Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 45 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 73, escucharon bien, mínimas de 48. Máxima 73, mínimas de 48. Tendremos un cielo muy soleado, pero la única información que podría afectar es el aviso del tiempo que nos está dando de que vienen vientos fuertes. Hay una advertencia de vientos fuertes con todo y el sol y este bonito clima. Y estos vientos, pues suena lógico, ¿no? Porque el día de mañana va a cambiar muy notablemente la temperatura. O sea, mañana va a llover, mañana va a bajar la temperatura, va a estar frío, va a estar nublado. Entonces, pues todo se debe a este viento que viene. En estos momentos tenemos un viento de 8 millas por hora, una humedad de un 28% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana viernes se esperan temperaturas máximas de 51, mínimas de 39, con probabilidad de lluvias de un 96%. O sea que pues es casi el 100%, ¿no?, de que va a llover desde las 5 de la mañana hasta al siguiente día, al parecer. Entonces, mañana viernes, máxima 51, mínimas 39, con lluvias. Para el día sábado, máxima 53, mínimas de 39, con probabilidad de que caigan chubascos de un 74%. Va a amanecer lloviendo todavía desde el día viernes y va a continuar hasta la 1 de la tarde del día sábado. Para el día domingo, ya se esperan cielos muy soleados y despejados, con temperatura máxima de 60, mínimas de 40. Para el próximo lunes vamos a iniciar la semana con temperaturas máximas de 68, mínimas de 50, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Entonces, el día más agradable será hoy y los días más fríos y con lluvias, viernes y sábado. Viernes, todo el día lloviendo. Desde las 5 de la mañana va a estar lloviendo el día de mañana hasta el día sábado, hasta la 1 de la tarde, ¿no? Y bueno, ahora sí nos vamos con la información de estos vientos que nos están diciendo que pueden alcanzar de 20 hasta 30 millas por hora, inclusive las 50 millas por hora, y esto pues va a afectar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea que durante todo el día, o sea, hay áreas donde pues van a haber más impacto. Entonces, ¿dónde? Aquí en Salt Lake Valley. Y empezará, como les digo, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que dice que pues hay que tener cuidado con los objetos que tengas ahí fuera de tu casa. Probablemente vaya a haber algunos cortes de electricidad. También pues te pueden cruzar algunos vientos en las rutas de este a oeste, ¿no? Entonces tengan extra precaución cuando estén conduciendo, especialmente si están conduciendo un auto grande, un vehículo grande, ¿no? Y pues aseguren todos sus objetos que tengan fuera de su casa. Ese es el aviso de estos vientos, que pues aunque veamos el día muy bonito, pues esto es lo que también puede pasar, ¿no? A pesar de tener un cielo soleado, pues uno no se imagina. Ahora entiendo por qué. Hace unos momentos, pues yo todas las mañanas que me levanto, pues veo pájaros. Y ahorita sí escuché unos pájaros, pero de repente digo, ay, qué raro que no me hayan venido a saludar. Se me hizo muy raro que irá a pasar algo del clima. Dije, está muy bonito, pues ahí está. Los pajaritos saben muy bien y ya se están preparando para irse a otro lugar, me imagino, a resguardarse. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

llega hasta la vida, mi amor. Gran destino, amada, mal amor. No, no, no, no. Mi amor, gran destino, en el silencio el dolor. Se nos cae todo el cielo de esperar. Inevitable, casi como respirar. No.

one life heart beating with soul being higher mind seeing our one world is más atención a los sueños que está teniendo últimamente por las noches, pronto lo conectará con sus más profundos anhelos. En el amor, entréguese por completo a su enamorado, no le ponga condiciones a su relación. En la riqueza, afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. En el bienestar, reúnase por videollamada con gente que lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su estado de ánimo. Para el signo de Tauro, aproveche ya que este día podrá exponer su vitalidad en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha todos los proyectos que ha tenido postergados. En la riqueza, su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. En el amor, trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto con su pareja. En el bienestar, no se niegue ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje. Para el signo de Géminis, seguramente las obligaciones del día lo superarán. Evite caer en la desesperación. En el amor, modifique la costumbre que tiene siempre de comparar a su pareja con otras relaciones, así jamás logrará formar una relación sólida. En la riqueza, obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento con quien se asocia. En el bienestar, empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones. Para el signo de Cáncer, por más que se sienta presionado por situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se presente durante el día. En la riqueza, decide y vigile cautelosamente las cuentas, esto le ayudará a evitar sorpresas desagradables. En el bienestar sería óptimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean terminen contagiándolo. Para el signo de Leo, será un día en el que podrá luchar para conseguir todo lo que desea desde hace tiempo y podrá obtenerlo sin ningún inconveniente. En el amor, podría enfrentarse a algún familiar muy cercano con el que hace tiempo tiene problemas y podrían terminar discutiendo. Si se lo cruza en alguna situación, trate de evitarlo. En la riqueza, prepárese para los negocios relacionados con el exterior, ya que podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. En el bienestar, si todo lo que comienza se desmorona sin saber por qué, intente revitalizar la energía y su organismo. Para el signo de Virgo, hoy resuelva sobre la marcha esas situaciones nuevas que salen a la luz. Sepa que parte de sus futuras conquistas amorosas dependerán de su creatividad. En la riqueza, procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. Es el momento para poner en práctica ese proyecto junto con su socio. En el bienestar, busque refugio en la intimidad de su hogar y así podrá obtener la armonía que tanto necesita. Para el signo de Libra,

al piso va y paso limbo. Igual controlando, mano con el ritmo, cintura, rodilla, al piso va y paso limbo. Llorando un poco es porque yo te quiero a ti. Y tú te Jalapa, para el mundo, con amor, Los Ángeles. Y con ustedes, Eri y Natalia. La yo quería hacerte más feliz y te acostumbraste tanto a mi amor que mi corazón estalla de dolor. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera información que les tenemos se trata de un cuadricóptero que se lanza en paracaídas y que dispara sus propias hélices para acabar con otros drones. Las mismas cualidades que hacen que los drones sean herramientas fantásticas para capturar increíbles imágenes aéreas, pues también pueden ahora convertirlos en una amenaza genuina que es difícil de interceptar cuando pues se usen correctamente. Pero un nuevo diseño inteligente para una contramedida antidrones utiliza un segundo dron que se sacrifica pues en pleno vuelo para desactivar su objetivo. A medida que las capacidades de los drones han mejorado drásticamente durante la última década, pues también se han hecho las herramientas diseñadas para desactivar todos esos drones cuando representan una amenaza. Se han tomado múltiples enfoques, incluidos dispositivos que pueden interrumpir las señales inalámbricas entre un dron y un piloto y forzar al aviador infractor a aterrizar o estrellarse. Incluso los láseres han demostrado ser efectivos, como lo demostró recientemente la Marina, utilizando el arma de defensa láser en capas de Lockheed Martin que puede destruir un objeto en pleno vuelo. Pero pues esos enfoques se basan en hardware que pueden ser muy costosos. Y una solución más rentable es simplemente lanzar redes a un dron para enredar sus rotores giratorios y derribarlo del cielo. Pero incluso esto conlleva sus propios desafíos. Las redes lanzadas desde tierra requieren que un dron vuele lo suficientemente bajo para estar dentro del alcance, mientras que las redes lanzadas desde otro dron en el aire pues requieren una nave grande y costosa que sea lo suficientemente fuerte como para llevar un lanzador motorizado pues debajo. Y ambos enfoques también requieren propulsores para lanzar la red, como explosivos o gas comprimido, que deben reemplazarse o que deben reponerse después de cada lanzamiento, ¿no? Alexei Zaibeisky, que es un hacker y experimentado constructor de drones de Lituania, parece haber ideado una mejor solución antidrones que es más barata y que es fácil de restablecer pues, después de un derribo exitoso. Y bueno, lo que creó con el mismo chasis, motores y hélices que se utiliza pues, para construir drones de carreras rápidos y altamente maniobrables, el interceptor drone de Zaibeisky se beneficia de una alta relación de potencia-peso, lo que permite interceptar rápidamente otro objetivo volador, o sea, a otro drone. Y dependiendo de la carga útil, pues dicho objetivo probablemente se moverá a velocidades considerablemente más lentas. El uso de los motores de carreras de drones de alta potencia permite que el interceptor drone lance una red más grande que la que pueden acomodar otros sistemas de lanzamiento aerotransportados. Y cuando los motores se separan de la nave, se despliega un paracaídas que lo entrega de manera segura al suelo y que lo deja listo para ser reiniciado rápidamente. Aunque no es la solución autónoma para la intercepción de drones, a medida pues, que avanzan las tecnologías antidrones, este dron pues, es increíblemente compacto y liviano y se puede transportar en una caja pequeña, permitiendo pues, que un vehículo transporte múltiples unidades y se ocupe de múltiples objetivos. Y bueno, ahorita estoy viendo aquí este dron, parece como un avioncito, es muy chiquito. Parece de los abanicos con los que te echas aire, esos eléctricos, así se ve más o menos, con 4 hélices de 3. Y bueno, pues ahí está. En otra información fuera de lo común, China presenta un informe preliminar. Y bueno, aquí se nos fue, ya no eres mi bombón. Pero bueno, China presenta un informe preliminar sobre el misterioso accidente de avión en el que murieron 132 personas. El día de hoy, 21 de marzo del 2022, un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines cayó en picado desde 8.900 metros de altura y se estrelló en la región montañosa de Guangxi. El avión con matrícula B-1791 se desintegró al impactar contra el suelo y los 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación a bordo lamentablemente murieron. Según el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, el país que lidera una investigación sobre un accidente aéreo tiene 30 días para enviar a la OACI un informe preliminar de la investigación y sus conclusiones. China ha presentado el informe preliminar el día de hoy de este accidente de China Eastern Airlines. Incluye información sobre el historial de vuelos, la tripulación, el personal de mantenimiento de la aeronave y la distribución de los restos, pero no aclara qué pasó aquel día. El trágico incidente pues continúa siendo un misterio. El avión de China Eastern Airlines estaba realizando un vuelo MU-5735 de Kunming a Guangzhou cuando a las 14:20, 55 hora local, se desvió de su altitud de crucero y la última información registrada por el radar a las 14:21 con 40 segundos señaló que la aeronave volaba a 3.380 metros de altitud con una velocidad sobre el suelo de 1.010 kilómetros por hora y rumbo 117 grados. El impacto a toda velocidad pues, produjo un cráter de 45 metros cuadrados en las coordenadas 23, 19, 25, 52 de latitud norte y de longitud este 111 grados y con 6.44-30 pulgadas. Pero bueno, para parte de la ala derecha del avión fue encontrada a 12 kilómetros del punto del impacto principal. Los restos encontrados fueron trasladados a un depósito especial para su limpieza e identificación, colocados según el tamaño y la posición real pues, de la aeronave para facilitar su posterior inspección y análisis.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de los beneficios que existen de consumir el coliflor. ¿Te gusta el coliflor o eres de las personas que lo evitan? A mí sí me gusta, pero no lo preparo mucho. Porque a mí sí me causa un poco de inflamación. No es mi agresor, pero sí me causa un poquito de inflamación. Pero es, si no lo combino con nada, pues todo bien. Pero bueno, la coliflor brásica oleracea var. Botrytis, que es un nombre científico. Pertenece a la familia Brassicaceae, por lo que es pariente pues de otras hierbas populares como el brócoli, como el kale, como las coles de Bruselas, ¿no? Y pues consumiéndola regularmente vas a obtener los nutrientes necesarios para lograr una dieta equilibrada y sostenible. Y también tiene muchos beneficios. Este vegetal, la coliflor, es una crucífera que es rica en minerales. Como el calcio, como el fósforo, como el hierro, como el magnesio, como el potasio y el zinc. Y tiene vitaminas como la vitamina B, la C, la E, la K y fibra dietética. Y también tiene menores concentraciones de azúcares pues en comparación con otros miembros de su familia. Existen diferentes tipos de coliflor, además del blanco, que es el más común, como el morado, con una mayor concentración de antocianinas y por lo tanto pues de antioxidantes, o el naranja con mayor presencia de vitamina A. De hecho, yo compré el coliflor morado y por eso es que les estoy hablando de este artículo. Y pues el morado tiene más antioxidantes y pues también tiene mayor concentración de antocianinas, ¿no? Más que el blanco. Y el naranja, pues si tú te hace falta la vitamina A, así como la zanahoria, que es naranja, pues también el coliflor naranja tiene las mismas concentraciones. Bueno, no las mismas, ¿no? Pero pues son ricos en vitamina A. Y bueno, dependiendo de la forma de cómo se consume, pues se obtienen los diferentes carbohidratos y calorías. Por ejemplo, 100 gramos de coliflor cruda te aporta 25 calorías y 5 gramos de carbohidratos. 100 gramos de coliflor hervida aporta 23 calorías y 4 gramos de carbohidrato. Entonces, si tú la hierves o la pones al vapor, pues tiene menos calorías y menos carbohidratos, ¿no? Un gramo menos de carbohidrato y dos calorías menos, ¿no? Pero bueno, gracias a este aporte nutritivo es que el consumo de coliflor se vincula a diferentes beneficios. Te ayuda a cuidar el corazón. El coliflor posee un compuesto llamado glucoraphanina y este a su vez puede convertirse en otros componentes llamado isotiocianatos. Según la evidencia disponible, estos actúan como antiinflamatorios y previenen el riesgo de enfermedades como la aterosclerosis y además pues parece ayudar a reducir la presencia de colesterol malo. Si tú fuiste diagnosticado con colesterol malo en la sangre, pues te va a ayudar a reducir esa cantidad de colesterol malo y te va a ayudar a estimular la producción del colesterol bueno, ¿no? Otra bondad que es relacionada a la salud cardiovascular se deriva del consumo de coliflor, que es un mayor control sobre la presión arterial. Aunque los investigadores pues aún analizan la relación que está detrás de esta relación, pues se cree que se debe a que ciertos compuestos inhiben la enzima que convierte la angiotensina, que es decir, o sea, que funciona de forma similar a los medicamentos que les recetan contra la hipertensión, ¿no? También existen estudios que asocian el consumo de frutas y vegetales, incluida la coliflor, a un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y eso pues se debe a los efectos antiinflamatorios de algunos de sus compuestos como la alicina. Te ayuda a controlar la diabetes. Se recomienda a las personas que padecen de diabetes que consuman coliflor regularmente, ya que su índice glucémico es bajo, es de 15. Y el índice glucémico pues es una medida que indica la rapidez con la que un alimento puede elevar el nivel de azúcar en la sangre. Así que si tú estás cuidando pues tu índice glucémico, tú puedes buscar una lista de índice glucémico de los vegetales, de las frutas, y así te puedes dar cuenta cuál es el que te puede aumentar más y cuál es el que te puede beneficiar para que pues te baje, ¿no?, el nivel de índice glucémico. Entonces, la coliflor también es rica en vitamina C y potasio, que estimulan la regulación del metabolismo de la glucosa e intervienen en la producción de la insulina. Y bueno, nada más para recordarle que a los alimentos con un índice glucémico de 70 o más, pues se les considera altos. Y si el índice glucémico se encuentra entre 56 y 59, pues se les considera moderados. Mientras que si el índice glucémico es de 0 a 55, pues se les considera bajos, ¿no? Y bueno, también el coliflor te ayuda a estimular el sistema inmunitario porque es rico en antioxidantes. Entonces te fortalece el sistema inmunitario, obstaculizando el accionar de los radicales libres. También es rica en vitamina C y eso pues ayuda a una correcta absorción del hierro en la sangre y eso pues te favorece la oxigenación. También el indol 3 carbinol, que es un fitonutriente de la coliflor, que ayuda a activar y regular la función de las enzimas desintoxicantes del organismo, que son encargadas de eliminar sustancias dañinas o innecesarias. También tiene propiedades digestivas. La coliflor es una rica fuente de fibra dietética, glucosinolato, glucuronina, sulforafano, sí, compuestos de diferentes estudios dijeron que pues tienen mayor control o peso. ¿Por qué? Porque da la sensación de ansiedad y existen los periodos entre las comidas. También la protección contra trastornos inflamatorios, la protección del revestimiento estomacal, reducción de trastornos abdominales como las úlceras, y te ayuda a estimular la termogénesis, que es un proceso por el cual pues se va quemando la grasa, se pierde peso y previene el sobrepeso u obesidad. Yo el año pasado bajé bastante de peso, o el año pasado, antepasado, ya ni recuerdo. Cuando empezó la pandemia, 2020, ¿verdad? En el 2020 bajé bastante de peso. Y pues comía mucho coliflor, hacía gorditas de coliflor, hacía puré de coliflor, hacía coliflor hervido, ¿qué más? Arroz de coliflor, todo eso de coliflor era mi carbohidrato, ¿no? Entonces es un carbohidrato que realmente tiene un índice glucémico muy bajo, entonces sí, sí es cierto, bajas bastante de peso, pero pues tienes que tener esa combinación de alimentos, ¿no? Y bueno, también te ayuda a proteger la piel y el cabello. Ciertos compuestos de coliflor como el sulforafano son eficaces para proteger la piel contra las inflamaciones inducidas por la radiación ultravioleta. Además, los compuestos del coliflor desempeñan un papel muy importante en la producción de colágeno, un grupo de proteínas que el cuerpo pues utiliza para mejorar la elasticidad y resistencia de los tejidos, pues determinando así el aspecto que tendrá nuestra piel, cabello y uñas. También, te voy a decir mejor ya cómo lo puedes consumir el coliflor. Lo puedes elegir. Es importante elegir aquellas coliflores que muestren un centro blanco, limpio y bien unido, con hojas verde brillantes. Si está amarillo, pues no está tan fresco, ¿no? Entonces recuerda que debe consumirse en la semana tras ser cortados, ya que no dura mucho tiempo. Y puedes comer coliflor cruda, hervida, al vapor, asada u horneada. Y es común usarla como guarnición para preparar arroz, para servir con hummus, como sustituto de la carne o para hacer puré, ¿no? Entonces, ¿hay efectos secundarios? Pues la coliflor se considera segura para la mayoría de las personas, pero pues ya sabes, ¿no? Tal vez puede ser un alimento agresor para ti, que tal vez no te caiga muy bien. Entonces escucha tu cuerpo, consulta con tu médico. Tiene bastante fibra el coliflor y carbohidratos complejos que son difíciles de descomponer si se le consume en exceso. Y eso puede provocar hinchazón, gases y dolor estomacal. También posee purinas que forman pues ácido úrico. Para las personas que tienen problemas con su ácido úrico, pues hay que tratar de evitar este vegetal y todos los que son altos en purina o por lo menos consumirlos de una manera muy pero muy limitada, ¿no? También en algunas personas puede provocar algunas reacciones alérgicas, por lo que se aconseja comerla con moderación, ir probando en pequeñas cantidades si es que es la primera vez que tú lo consumes, ¿no? Y pues nada, cuídense mucho al momento de hacer un cambio en su alimentación, sea cual sea. Tal vez vas a tomar algún jugo, vas a comer un vegetal, una fruta, algún fruto seco, qué sé yo, ¿no? Y de repente el cuerpo pues dice no, te gusta a ti, pero a mí no. Y entonces empieza a haber algún tipo de reacción, entonces tienes que escuchar muy bien a tu organismo, ¿no? Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor y ellos, las fuentes que consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.